Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Aquí estamos pues ya centrados en lo que nos viene, lo que nos llega para este próximo fin de semana que ya hemos bautizado como prácticamente el último en el que habrá competición oficial en distintas modalidades deportivas, porque las ligas, las competiciones se tomarán un descanso a partir de este próximo fin de semana. Es el motivo por el que se van a aglutinar casi todas las actividades en apenas tres días, actividades que suelen coincidir, pero no todas, digamos, en el mismo fin de semana. En este sentido, queremos decir que habrá jornada dentro de lo que es la Liga Provincial de Fútbol en todas las categorías, aunque habrá algunos equipos ubriqueños que descansarán, como es el caso del Ubrique Unión Deportiva Juvenil. No obstante, todavía no tenemos los horarios oficiales de todos los partidos, que ya, pues, de los que dispondremos seguramente ya en la jornada de mañana, pero sí tenemos los de la Liga Local de Fútbol Sala, los de la Liga Local de Fútbol, la competición local, y el Provincial de Baloncesto. Cuatro partidos que se van a disputar este fin de semana, tan solo uno en Ubrique, el que va a enfrentar al Cabo Infantil de segundo año contra el conjunto de Arcos. El resto de equipos se tendrán que desplazar fuera de nuestra localidad. El DKU, el Fercabe Cabu, se o viajará hasta el puerto de Santa María para jugar en la jornada del domingo. El conjunto infantil de primer año a San Fernando también el domingo, y solo el mini, al igual que el infantil de segundo año, solo el mini femenino jugará en la jornada del sábado, con un desplazamiento algo largo a la línea de la Concepción. En este sentido, también quisiéramos destacar que este fin de semana se van a disputar o se van a celebrar algunas de las citas relacionadas con el atletismo, tanto de montaña como de asfalto, más renombradas y con muy buena acogida, al menos por esta zona de la provincia de Cádiz. Hablamos, por ejemplo, del Trail de las Palomas, que en este caso no es la primera edición que celebra, pero ya tuvo una gran acogida y gustó mucho el año pasado. Se trata de una carrera de 24 kilómetros y medio que se va a celebrar este sábado. Y la cosa es, como decimos siempre, tenemos un calendario muy apretado. Lo raro, hace años era que te coincidiera una carrera, por ejemplo, una carrera por montaña, aquí en nuestra comarca y en otra zona cercana, pues cuidaba, digamos, esa programación o el calendar prueba para que no coincidieran. Pero eso, desde luego, una vez que han proliferado las pruebas, se ha perdido, y ahora nos encontramos con que este sábado va a haber una carrera por montaña en el bosque y otra en Zahara de la Sierra, pues a pocos kilómetros de distancia, dos pruebas. Sin duda, la una, tanto la una como la otra, se van a quitar participación, pero bueno, pues sus organizadores sabrán o entenderán que no han tenido otra opción que programarla para este fin de semana y para el mismo día. No es que una se dispute el sábado y otra el domingo, las dos el sábado. La que sí se corre el domingo, y a esa le pueden programar la que quieran, que no le va a restar participación, es la media maratón Sevilla a los Palacios, una de las clásicas del atletismo andaluz, una prueba que en su día fue catalogada como la mejor media maratón de España. Pues este año celebra su 39 aniversario y de nuevo va a contar con una excelente participación de corredores venidos de toda Andalucía, no solo de la provincia de Sevilla o de la cercana, sino de toda Andalucía y de más para allá, de Despeñaperros. Tendrán que competir con ella la San Silvestre Villa de Rota, la carrera solidaria Ciudad de Algeciras y la cuarta carrera Divina Pastora. Todas ellas son carreras populares, distancias diferentes, pero, como decimos, esta media maratón de Sevilla los Palacios tiene muchos aficionados, muchos seguidores, y sin duda de nuevo romperá récords de participación, sobre todo porque también previsiones meteorológicas buenísimas para la práctica del atletismo el próximo domingo, quizás hasta con un poco de fresquillo. Y en lo que a nosotros nos respecta, pues lo más cercano que vamos a tener por aquí, o una prueba que podemos relacionar con nuestra localidad, es la cita de orientación, la prueba de orientación, que va a organizar el Club Brique Orienta el próximo sábado y domingo, dos jornadas, porque habrá dos pruebas, una de orientación en bici para el sábado y otra de orientación a pie para el domingo, ambas puntuables para los circuitos provinciales, o en este caso el de combinadas con la prueba de ciclismo de orientación y la de, obviamente, orientación a pie para la del domingo. Más de 220 inscritos ya para esta cita, cuyo plazo de inscripción se cierra en la jornada de hoy y miércoles. Enseguida vamos a quedarnos con los detalles organizativos y deportivos de una prueba que promete hacer las delicias de toda la familia, porque, bueno, pues contempla, aparte de estas dos pruebas, también la posibilidad de disfrutar de un entorno como el aula de la naturaleza del Higuerón de Tabina durante el fin de semana, con actividades y posibilidades para toda la familia, no solo en lo que respecta a la competición de la orientación. Pues, como decimos, estos son algunos de los asuntos que nosotros vamos a analizar en la jornada de hoy y miércoles, día que normalmente dedicamos a las competiciones locales, a la Liga Local de Fútbol Sala o a la Liga Local de Fútbol, que, como comentábamos hace unos instantes, va a disputar jornada este fin de semana y no lo hizo la semana anterior, que coincidió con el puente. Estamos también a la espera de que se nos confirme, al menos en lo que se refiere a estas competiciones locales, si habrá más jornada que a final de año. Parece que en fútbol sale así, y en fútbol pues está la cosa ahí pendiente de un hilo, ya que se tendría que jugar los días 24 y 31. Fútbol sala pues puede permitirse jugar viernes y sábado sin tener que recurrir a un día tan señalado como es el día 24 de diciembre o el día 31. Enseguida nos quedamos con multitud de asuntos relacionados con el deporte local. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Restaurante Plaza, en la Plaza de Toros, le ofrecemos todo lo necesario para celebrar cualquier evento con su familia, amigos o compañeros de trabajo. Brindaréis con nuestros menús elaborados, salones y sala de fiestas, además de fácil aparcamiento. Será la excusa perfecta para quedar con los que más quieres. ¿A qué esperas? Restaurante Plaza, disponible para cualquier ocasión. Contacte con nosotros en los teléfonos 956 46 70 47 y 646 02 35-59. Fútbol en Ubrique. Decimosexta jornada de liga de la segunda andaluza gaditana. El domingo 17 de diciembre, a partir de las 4 y media de la tarde, en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Juventud de Prado del Rey. El derbi serrano de la segunda andaluza en el último partido oficial de 2017, con el Ubrique Unión Deportiva luchando por el liderato de la categoría. Aficionado, acude y apoya a tu equipo. El domingo 17 de diciembre, a partir de las 4 y media de la tarde, Ubrique Unión Deportiva Juventud de Prado del Rey. Patrocina Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Radio Ubrique. Llega la Navidad y en la Botica de los Perfumes solo queremos que pienses en lo importante. Familia, amigos, sueños, deseos. Para los regalos nos tienes a nosotros. En la Botica de los Perfumes encontrarás más de 160 fragancias. Escoge tu perfume favorito para él, para ella. Cuídate con la mejor cosmética natural y elabora una cesta de regalo para los tuyos al precio que desees. En la Navidad elige la Botica de los Perfumes. Estamos en Galería Comercial El Pasaje. La Botica de los Perfumes les desea felices fiestas. El Centro Médico Gare le recuerda que puede renovar su carnet de conducir sin salir de Ubrique gracias a nuestro servicio telemático. Al mismo tiempo, el Centro Médico Gare dispone de un equipo médico especializado en psiquiatría y psicología que puede ayudarle en el plano psicológico, psicopedagógico, emocional o personal. Puede encontrarnos en la calle Severo Ochoa número 11, segundo C, detrás del BBVA. Infórmese sin compromiso en el 956 46 2406. Centro Médico Gare. El Centro Médico Hogare ha ampliado su oferta asistencial y cuenta ahora con una consulta de medicina general y otra de logopedia. Además, con la intención de hacerles más llevadera la crisis, podemos ofrecerle diferentes descuentos. Infórmese sin compromiso. ¡Run, run! ¡No hay terreno que resista la fuerza de mi super retroexcavadora! Cuando llevas más de 3 décadas dedicado a una profesión, lo que haces parece un juego de niños. Digaval, servicios de transportes, excavaciones y materiales de construcción. Ahora además descubre nuestra tienda online con productos de ferretería, fontanería, jardinería, con las primeras marcas a precios imbatibles. Entra en digaval.com o visítanos en Ubrique, a 200 metros de la gasolinera por la carretera de Benauca. Durante nuestra campaña otoño-invierno le ofrecemos todo lo necesario para el cuidado y mantenimiento de su chimenea o estufa. Además, le facilitamos la instalación. Pídanos presupuesto sin compromiso. Disponemos de leña a granel y ensacada, carbón vegetal y briquetas de carbón, briquetas de madera empaquetadas y sacos de pellet de 15 kilos de máxima calidad, con certificado en plus A1. Digaval lo tiene y te lo lleva a casa. Digaval.com. En Avenida de España número 53, Lucía Swin, junto a la Administración de Loterías y la Heladería. La más amplia variedad en golosinas y chucherías. Contamos con una amplia sección de juguetería. Muñecas, patines, juegos de mesa y artículos de fútbol de su equipo favorito, Madrid, Barcelona, Sevilla o Betis. Y si lo desea, ya puede apartar su juguete como regalo de Navidad. Lucía Swin, golosinas y regalos en Avenida España 53. BD Travel Brand, la garantía de acertar a la hora de elegir su agencia de viajes. Elija su destino y despreocúpese. Islas, cruceros, vuelo más hotel, Caribe, un sinfín de ofertas con la calidad de los mejores profesionales. BD Travel Brand, su agencia de viajes en calle Fernando Portillo 17, esquina Avenida de España, junto a Correos. Teléfono 956-46-10-42. Recuerda, en Muebles Olivares, liquidación. Hasta el día 20, últimos días de rebajas con precios por los suelos. Dormitorios juveniles, comedores, cocinas. Recuerda, Muebles Olivares, en los callejones número 11. En Prado del Rey, Tasca, Canalla, en la calle peatonal Teniente Peñalver, abierto de jueves a lunes a partir de la 1 de la tarde. Tasca Canalla, su lugar de copas, cervecería ideal para disfrutar con los amigos de la mejor música y para bailar. En Tasca Canalla tenemos actuaciones en directo dentro del programa Voces de Otoño, con la colaboración del Ayuntamiento de Prado del Rey y del Ateneo Cultural Almajar. Picaporte, no es que yo me meta ni me importe, pero si pierdes el norte. 5:49 de la tarde, vamos a comenzar recordando también otras dos fechas para estas próximas Navidades en lo que a deporte se refiere, muy pródigo, digamos, en eventos de carácter solidario o en este caso en citas que buscan la integración o los típicos torneos también que tienen la fecha navideña como o la elegida para la celebración de sus eventos. Sobre todo nos referimos a dos, a una que va a tener lugar el próximo 22 de diciembre, organizado por el Patronato Municipal de Deportes y que será la quinta edición. Hablamos del Día del Deporte Adaptado, el Día del Deporte Adaptado, que ya ha organizado exitosamente en años anteriores el Patronato Municipal de Deportes y que ya tiene fecha, será viernes 22 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en el Complejo Deportivo Municipal. En lo que a información se refiere, todavía queda por especificar y por concretar exactamente las actividades que se van a llevar a cabo en este día y además también pues los participantes, la participación con la que va a contar esta quinta edición del Día del Deporte Adaptado. Otra cita que en este caso llegará el día 30 de diciembre, sábado día 30 de diciembre, es la primera edición del torneo de fútbol alevín Jazz Sierra de Cádiz. Es el equipo UEA Sierra de Cádiz el que organiza este torneo, ahora pues rebautizado con ese nombre. Es una agencia de jugadores holandesa que parece que va a ser la marca que va a estar al frente de la UEA Sierra de Cádiz, UEA Elephant Academy, como saben, hasta este año, y que ya a partir del año que viene pues funcionará con ese nombre. Pues se trata de un torneo de fútbol alevín, como hemos dicho, en el que participarán 16 equipos de la provincia, y no sabemos si alguno más de las provincias cercanas, y que se va a disputar en el Antonio Barbadillo. Será, como hemos dicho, el sábado 30 de diciembre, desde las 9 de la mañana a las 7 de la tarde, y nos comentaban que participarán unos 250 pequeños en esta primera edición del torneo alevín. No obstante, recordemos que en años anteriores también se han organizado torneos de fútbol de categoría alevín o benjamín en estas fechas navideñas. Pero en este primer torneo Sierra de Cádiz, que organiza el UEA Sierra de Cádiz, y todavía nos falta por concretar los equipos. Mañana nos han asegurado que ya tendrán con exactitud los equipos que van a participar en este torneo. Y ya dejando el fútbol a un lado, también otro club clásico de nuestra localidad, el Club de Ajedrez de Ubrique, organiza su ya tradicional torneo de ajedrez de Navidad. Este se va a disputar el miércoles 27 y el jueves 28 a partir de las 8 de la tarde en el Bar Estación. Destacar que habrá premios a los 5 primeros de la general de 45, 35, 30, 25 y 20 euros respectivamente. Juveniles sub 18, sub 14 y sub 10 se llevarán el primer clasificado un vale regalo de 10 euros y trofeo, el segundo un vale regalo de 5 euros y trofeo, y el tercero trofeo solamente. Los mejores veteranos mayores de 55 y mayores de 60, en este caso el de mayores de 55 años se llevará, solo habrá un premio que será de 15 euros más trofeo, y el mayor de 60 años 10 euros más trofeo. Y por último, la mejor fémina, que como premio se llevará un vale regalo por 10 euros y un trofeo. Insistimos, se va a celebrar en el Bar La Estación, miércoles 27 y jueves 28 de diciembre. Comentar que está organizado por el Club de Ajedrez de Ubrique y patrocinado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, y la colaboración, como hemos comentado antes, obviamente, del Bar Estación. Pues aquellos que se quieran inscribir lo pueden hacer de forma gratuita por correo electrónico a la dirección castros, con dos S, castros3 en número, @gmail.com, castros3 con dos S y el 3 con número, @gmail.com, al menos un día antes del torneo, con el fin de que este pueda comenzar a partir de las 8 de la tarde. Fue después de 20 inviernos, acuérdate bien, por las presiones de aire, los círculos radiales se empezaron a expandir. Mientras tanto tú tan anclada en tus raíces, con esfuerzo percibiste que invertí mi dirección. Y de quien siembra vientos, que se dice, ya lo sabes, solo cuando te quebraste, solo entonces me di cuenta, era yo el huracán. Bueno, vamos a seguir hablando sobre citas que van a tener lugar en estos próximos días. La más cercana en cuanto a fecha de evento, no excepcional, pero sí que no corresponde a una competición regular, es esa prueba de orientación de la que ya hablamos hace dos semanas. Dimos un primer avance Pero bueno, ya la tenemos ahí a la vuelta de la esquina y queremos conocer pues las noticias, los detalles de última hora sobre una prueba muy original que se va a desarrollar durante dos jornadas en un entorno como es el Aula de la Naturaleza del Higuerón de Tabizna. Hablamos de esa prueba de orientación con el presidente del Club Ubrique Orienta, que es el conjunto, el club, digamos, el equipo que organiza esta prueba. Con Juan Barea, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú qué tal? Llega ya este fin de semana la gran cita de la orientación a Higuerón de Tabizna, en la que lleváis ya pues alguna semana o incluso más trabajando para que todo sea o para que, bueno, que todo salga a la perfección durante este fin de semana. ¿Cómo se presenta a día de hoy lo que va a ser este fin de semana especial para la orientación? Bueno, la verdad que bastante contento por todo el trabajo realizado y además realizado con y habiéndolo vivido tan de forma tan amena y tan divertida, porque cuando uno hace algo que le gusta, pues no puede poner pega, y la verdad que nos ha encantado estar trabajando allí en la zona de Higuerón y ahora pues esperemos que a la gente les guste el resultado de ese trabajo, ¿no? Hombre, supongo que cuando uno invierte el tiempo y pone el alma en estas cosas, también le satisface la respuesta que obtiene de los que quiere que sean protagonistas. Y en este caso la inscripción parece que a esta hora, hoy es el último día, pues es bastante bastante destacada, 220 personas inscritas, y no sé sí. Si satisfechos con este número, o si esperabais menos o esperabais más. No, la verdad que es que el problema que nosotros tenemos es la distancia. Entonces, quizá para las categorías familiares y enlazándolas al circuito, pues esta es la prueba que quizás quede más lejos. Entonces, pues ahí se nota un poco que reduce el número, pero luego con la escuela de atletismo y con gente que se ha apuntado de forma individual en categoría familiar y en otras categorías, pues hemos llegado a un buen número. La verdad que lo que siempre nos ha llamado más la atención de nuestras pruebas es que quien hace una repite, y en esa estamos, ¿no? Que estamos pendientes de que la gente se vaya contenta, de que le guste el recorrido, que le guste el trazado y que vuelva a repetir y que le guste el deporte. Y ya no solo verlo en las pruebas que organizamos nosotros, sino también en la del circuito provincial, ¿no? Juan, ¿la inscripción está ya o se cierra ya hoy definitivamente o habrá opción para que se pueda inscribir más gente el mismo día de la prueba? El mismo día de la prueba, la directriz de la federación es que si va alguien que quiere competir, está a expensas de que haya disponibilidad de mapa. Entonces, porque aquí no hay dorsal, sino lo que te identifica es el mapa y la tarjeta de control. Nosotros es verdad que hay categorías en las que sabemos que la gente se puede presentar y entonces imprimimos más mapas, como por ejemplo familiar, que si sale un día bueno o hay alguien que viene a hacer una ruta por aquella zona y se encuentra que la prueba está allí, pues lo que se estima que hacen otros clubes, pues se echan unos 10 o 12 mapas más y se cubre y se salda eso y aprovechamos y los enganchamos in situ, ¿no? Entonces, esta noche también, según las directrices de la federación, se cierra la inscripción y se pueden presentar allí, pero que sepan que pueden participar o no dependiendo de si hay mapas, ¿no? Supongo que lo que se deja, sobre todo, va dirigido a la gente que va siguiendo el circuito, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que la gente que está siguiendo el circuito ya han hecho sus inscripciones, tienen sus formularios. Es más, en la orientación hay como una especie de organización que cada club manda sus inscripciones y hay una especie de formulario que tenemos hecho para todo el circuito provincial. Entonces, cada club se encarga de hacer las inscripciones de su afiliado y también de hacer el pago. La verdad que eso es algo que nos facilita mucho la labor, porque, por ejemplo, de un club de Sanlúcar, de Almadraba, pues vienen 43 personas, del club de Fundido vienen 57, y que nos llegue todo para solo copiar y pegar, pues es muy, muy fácil, ¿no?, para nosotros. Son muchos los que van a aprovechar la posibilidad de que ofrece las instalaciones del Higuerón para pernoctar y pasar el fin de semana. Pues la verdad que nuestra máxima prioridad era esa, ¿no? Que la gente conociera la zona del aula de la naturaleza. Se ve que la gente no le ha llamado la atención, pero te digo a ti que se van a quedar con los dientes largos porque las instalaciones son chulísimas, el sitio es encantador y yo creo que vamos a acabar siendo un referente en otro tipo de orientación que no tenemos en la sierra de ni en la provincia de Cádiz, ¿no? En la provincia de Cádiz la orientación que tenemos es mucho de costa. Uh-huh. La gente se sabe muy bien orientar en micro relieve, pero aquí con estos desniveles pues habrá que verlo, ¿no? Uh-huh. Es algo que viene la gente muy esperanzada porque es como un mapa con un lacito, ¿no? Que es que es un mapa que es un regalo, porque es un mapa nuevo, igual que este año hemos podido disfrutar en Jimena, que nos encantó, y la verdad que la gente viene realmente a saber si orienta, porque hay mapas que ya están tan trillados que claro, muchas veces que te lo acabas aprendiendo de memoria. Uh-huh. Bueno, ya sabemos que hay varias categorías, que está la categoría, bueno, aparte de que hay dos pruebas distintas, varias categorías para todas las edades, para todos los niveles. ¿Hay muchos menores y familias inscritos? Pues sorprendentemente sí, incluso hay en la prueba de bicicleta hay varios niños que están federados y le hemos abierto una categoría porque van a hacerlo en bicicleta. Uh-huh. Y la verdad que este mundo arrastra a muchos niños porque es un deporte que no solo trabaja físico, sino también el aspecto intelectual, y luego también hace que los niños acojan con mucha alegría el encontrar las balizas. Entonces se convierte en sí mismo en un juego y en un deporte a la vez que le estimula, y además recibe la respuesta inmediata, ¿sabes? No es uy, he fallado un gol, o uy, he fallado una canasta. No, aquí también, en este caso, está dando que te cuentas por qué está fallando y luego en casa pues intenta corregir los errores, ¿no? Y no son solo errores físicos, sino que muchas veces también son errores de no haber acertado con la ruta. Antes hablabas pues de los orientadores que vienen de Sanlúcar, los que vienen también de Chiclana. ¿Qué tal los locales? ¿Se han animado? Sí, nosotros sabes que tenemos nuestra pandilla de personas que les gusta la orientación, que luego a lo mejor no son capaces de tomarse la molestia, o que quizás tienen otras cosas de ir a otras pruebas del circuito provincial, pero sí que cuando tienen la oportunidad de participar en una de las pruebas cercanas, pues no la desaprovechan, ¿no? Y la verdad que hay un buen número de participantes uriqueños. No tanto como nos gustaría, la verdad, porque sabemos que al final acabarían enganchándose, pero sí que hay un buen número. Uh-huh. Ya en lo que se refiere a la zona donde se va a desarrollar estas dos pruebas, el hecho de que, digamos, sea una especie de zona acotada, no es pública, pero bueno, es la que representa al recinto del Higuerón de Tabizna, y suponemos que será menos transitada que otra zona cercana. ¿Eso ha permitido adelantar el trabajo en estos días para que esté todo listo y no dejarlo todo a última hora, o eso es inevitable? Es inevitable porque al final, como mucho que dejemos un día o dos días, que el viernes empecemos a balizar, pero aún así luego no te fías, que no sé, las vacas muchas veces se sienten atraídas por los colores y acaban comiéndose la cinta de balizar o la baliza. Sí. O cualquiera que pasa por allí se cree que es basura y lo quita. Entonces el viernes comenzamos a balizar la prueba del domingo, el sábado por la mañana balizamos la del sábado por la mañana y el domingo acabamos de balizar la del domingo y hacemos un reconocimiento del circuito. Es verdad que se podría ir adelantando, pero eso significa que deje un poco de que se intrometa el azar, y eso es lo que no queremos, ¿eh? No, y al final sería doble de trabajo, porque de todo modo hay que revisarlo, como claro, tú comentas. Sí, sí. Uh-huh. Y luego también hay mucho trabajo de mapa, hay mucho trabajo de los controles, de las balizas, de las estacas, los mapas, la distribución. Entonces pues ese trabajo pues se va adelantando en casa y no se trabaja tanto en el campo, ¿no? ¿Ha habido algún cambio de última hora que haya afectado a lo inicialmente planteado? No, no, no, nada, que el aparcamiento de la OBM pues será en la zona de la carretera antigua de Tabinda, de la carretera vieja, y el aparcamiento de la OPIE, que como hay más participantes, pues sí que es verdad que nos tendremos que buscar un poco más las triquiñuelas, pues será en la zona del camping de Tabinda, tanto a un lado del río como al otro, y si en caso de faltar, pues nos vamos a la carretera vieja, de donde está la venta. Pero vamos, que no creo que haya ningún problema y que, ya digo, que la salida, sí que es verdad que me gustaría decir, sobre todo a los participantes de Ubrique, cuando tú participas en orientación hay una especie de pre-salida y luego pasas por la salida real. La salida real es una baliza que esa no tiene pinza y ahí es donde realmente está el triángulo de salida. Entonces, desde la presalida a la salida real hay unos 300 metros, los que tú ya desde ahí puedes ir viendo el mapa para ir más o menos sabiendo o estudiando la ruta a seguir, ¿no? Tiene unos 300 metros por carril, que es sencillo, y puedes ir leyendo mapa. Recordemos que todo va a empezar el sábado a las 10 de la mañana, ¿no? Sí, sí, sábado a las 10 de la mañana, también dijimos que estaba abierto a pie, echaremos también algunos mapas más, porque realmente son solo dos categorías, son solo dos mapas, echaremos unos mapas más, pero para el domingo es más complejo para nosotros porque son 15 categorías. Y a lo mejor echar algunos mapas más de categoría familiar, pero de infantil o cadete no te compensa porque gastas impresión para tres o cuatro mapas que luego se te van a quedar colgados. Y la verdad que solemos mirar bastante por los gastos, ya que las pruebas son bastante económicas. A las 11 de la mañana del mismo sábado es la salida oficial de la prueba de orientación en bici. Recordemos que serán 12 kilómetros de orientación lineal. Y bueno, para la categoría élite y 8 kilómetros para promoción y familiar, ¿no? Élite tiene dos pruebas especiales, que son dos balizas que tiene que hacer a pie. Debido a la dificultad del terreno, pues hemos decidido que no se acceda a la bici. Y promoción y familia, para que empiece un poco a aprender a orientar, tiene dos balizas que las dos están a la misma distancia, pero no se tarda lo mismo en llegar a una que en la otra. Y entonces hay que aprender un poco a leer la curva de nivel, que es lo que te va a decir que puedes ganar tiempo decantándote por una por otra, ¿no? Para que se hagan una idea, aunque ya saben que el recorrido obviamente secreto hasta el mismo día de la prueba, en la que ya pues a través de la lectura del mapa los participantes lo pueden conocer, pero así en líneas generales esta prueba se desarrollará sobre la zona de Tabizna, básicamente, ¿no? Sí, pues la zona de Tabizna y hombre, que tiene un calentón bueno. Yo cuando balizándola y trazándola para el GPS, al final daba más de 400 de nivel positivo y casi una hora, dale que te pego con la bicicleta, ¿sabes? Que tú sabes que las medias en bicicleta son distintas y luego también las dos pruebas especiales que son 2 kilómetros que tienes que hacer a pie. Bueno, lo comentamos esto más que nada por los vecinos de la zona de Tabinda, por si ven allí gran cantidad de ciclistas, ese día es porque hay una prueba deportiva en esa zona. Y recordemos que que también tenemos discos de precaución al entrar a los carriles y luego el ciclista y el participante sabe que en todo momento el tráfico no está cortado, que suele ser frecuente en todas las pruebas de orientación y que el que tiene la prioridad es el vehículo, no el deportista que se supone que está haciendo algo porque es un hobby, porque le gusta, ¿sabes? Y lo que comentabas antes, que existe la posibilidad de hacer esta misma prueba, lo que es el mapa de élite de 12 kilómetros, hacerlo a pie a modo de entreno, ¿no? Sí, además ya te digo que sale un entreno muy bonito porque, no sé, quien ha hecho cambios de ritmo, pues sabe lo que es y aquí en este caso, pues continuamente va haciendo cambios de ritmo porque en baliza, en orientación le llamamos la regla del semáforo. Verde corre como pueda, amarillo está en precaución y rojo, cuidado que está cerca de baliza. Entonces eso hace que los ritmos a lo largo de la carrera pues sean distintos y que cuando lo tengas muy claro pues vayas a tope porque la zanahoria está cercana. Entonces tienes que ir más rápido, luego llegas al sitio, sabes, como que recuperas y luego otra vez sales a tope para la siguiente baliza. Entonces es un buen entreno y vamos, un complemento para quien esté haciendo carrera de montaña, ideal, ¿no? Insistimos, esto será el sábado desde las 11 de la mañana más o menos hasta las 2, la que ya estará previsto que esté toda la prueba y hayan finalizado todos los participantes. ¿Tenéis previsto hacer algo durante la tarde del sábado a modo de actividades paralelas, ¿no?, que normalmente programáis para la gente que viene de fuera? Vamos a hacer una actividad que va a consistir prácticamente en bajar por el carril de las Parragosillas dando un paseo hasta la zona del embalse. Vamos, básicamente eso es, a eso es lo que nos referíamos. Date cuenta que la prueba acabará a las 2, comer un poco, a las 3 y poco como te retrase, y enseguida estamos casi a finales de diciembre ya, o a mediados, y son los días más cortos del año, entonces a las 6:30 o por ahí pues ya tenemos que estar en el aula, que nosotros también vamos a quedarnos por allí, ya que vienen un montón de amigos, pues vamos a aprovechar para disfrutar de las instalaciones, ¿no? Sí, lo decía más que nada porque tú sueles combinar a lo mejor cosas tradicionales del pueblo, gastronómica, para dar a conocer cosas de Ubrique, y por eso te lo preguntaba. Digo, sí, no, seguro que tienes algo planteado para el fin de semana. No, sí, luego por la noche pues vamos a encender ahí una candela y vamos a comer chorizo asado y, no sé, supongo que será una actividad más que echen de menos los que se vayan. La verdad que, como te digo, lo habíamos hecho un poco para que la gente se quedase y no se quedan muchos, nos quedamos unos 30 y tantos. Y es una pena, ¿no? Porque vienen de fuera, vienen el sábado, corren, se van, luego vienen otra vez el domingo, ¿sabes? Y total, pero bueno, nos apañaremos los que estemos y ya está. Es lo que tú comentas, una vez que conozcan las instalaciones, si hay otra edición en la que se organice, estamos totalmente seguros que seguro, no. Además, ya te digo que un chico que está siendo responsable ahora de la Federación Andaluza, pues fue el que vino a reconocer los trazados y todo eso y se fue encantado, ¿no? Y se fue encantado también de las posibilidades que ofrece ese recinto como para entrenamiento, para iniciación, incluso para hacer un circuito permanente de orientación, ¿no? Bueno, y el domingo tendrá lugar a la misma hora, a partir de las 10 de la mañana, a las 11 la salida oficial, lo que consideramos como la prueba reina, ¿no? Una orientación a pie para ya los más avezados, los más experimentados en la materia, ¿no? Sí, el sábado era un poco para traer a gente y yo ofrecí a la federación una prueba un poco más lúdica. Lo que pasa es que la federación, pues como el calendario de orientación combinada se quedaba cortita, pues la quise meter dentro de la prueba de orientación combinada. Y el domingo, pues, es la prueba reina, digamos, ¿eh? Es la cuarta prueba del circuito provincial y nada, pues ahí ya estarán los mejores de la provincia y se puntúa, porque todo esto son 8 pruebas, se puntúan 50 puntos a los ganadores en las distintas categorías y de ahí se va ordenando, dependiendo del tiempo que hayan empleado y de las diferencias, pues se van ordenando hasta el último. Y a raíz de ahí, pues se obtiene una categoría que es el que da el campeón del circuito provincial. La verdad que en otras provincias sí que hay, el circuito está más en alza. Por ejemplo, la provincia de Málaga, a la que hemos ido varias veces a asistir a pruebas, pues tiene mucho más movimiento. Tienen pruebas de campeonato provincial de larga distancia, campeonato provincial de sprint, campeonato provincial de media, relevo. Pero en la provincia de Cádiz lo único que tenemos es el circuito provincial y es un poco lo que hay. Entonces, mientras nos expandimos o no, pues es lo que tenemos y disfrutamos de él. La verdad que hay una gran intención conseguir haciendo mapas nuevos. De hecho, ya estaban preguntando por la zona de los Llanos de Villaluenga. Yo he propuesto también una zona por Benamahoma. Para hacer mapas nuevos y no siempre desplazarnos a la casa de los que tienen los mapas. Entonces, vienen las 200 personas, es muy bonito ver la salida porque se hacen por tiempo, se hace escalonada. tú nunca puedes salir con alguien de tu categoría porque te puedes seguirlo. Uh-huh. Entonces, más o menos entre las personas de la misma categoría, pues se dejan 2 minutos para que no tengas la posibilidad de irte detrás de sin hacer sin copiar su recorrido, ¿no? Luego también es bonito en el sentido de que en un mismo cajón de salida hay un niño de iniciación, un niño infantil, una niña infantil, un niño cadete, una niña cadete, un niño juvenil, una niña juvenil, alguien de senior B masculino, alguien de senior B femenino, un veterano masculino, ¿sabes? Uh-huh. Es como, como todas las edades en un mismo cajón que cuando se da a estar salen todos y a disfrutar del monte, ¿no? Uh-huh. En este sentido, Juan, el recorrido, pues según nos comentaste, nos hacemos alguna idea, corrígenes si me equivoco, escarpado, con mucha maleza, mucha piedra, zona cerrada de vegetación, ¿eso es lo que le espera a los orientadores? No, he sido mucho más benévolo, la verdad. Ajá. Que da para mucho el recorrido y de hecho cuando estábamos haciendo mapas yo tenía claro cuál iba a ser mi salida, pero claro, la salida era que había que bajar casi con cuerda, entonces un poco pensando en todo el mundo y sobre todo en el mundo de la orientación y en la gente que participa en las pruebas de orientación, me he ido racionalizando más, echando más cabeza y al final los recorridos no que hay alguna que otra baliza que te puedes arriesgar a meter un rumbazo, pero serían los corredores más expertos los que lo harían. Y hay otras balizas que los puntos de ataque, digamos, la zona que está muy cerca de la baliza, es muy definido, es muy claro y entonces no va a ofrecer dudas. Es algo con lo que he querido jugar para hacer el primer año. No intentar que la gente se vaya con un buen sabor de boca de que ha orientado bien, aunque la orientación sea sencilla, y que no ha cometido grandes errores, aunque no hay casi posibilidad de errar, y que es verdad que los trazados son más bien físicos porque no tienen mucho condicionante técnico, pero también es verdad que la orientación más o menos al 50% físico y 50% lectura de mapa. Entonces aquí pues quizás predomine un poco más el aspecto físico, pero que es lo que tenemos y verdaderamente la gente cuando tenga el mapa a la mano se sorprendería de las posibilidades técnicas que ofrece el mapa. Pero no me he querido calentar la cabeza, ya te digo, porque lo que quiero es que la gente se vaya con un buen sabor de boca. Me he guardado muchas joyitas de muchas joyas de balizas en sitios chulísimos, pero porque no he querido meter a la gente en zona de bloque de piedra. El mapa también necesita ser más revisado de una forma más exhaustiva, y entonces no he querido complicarlo mucho y la verdad que ya te digo que verás la gente como estoy seguro de que se va contenta con el sitio. Uh-huh. Pero entiendo que si en el Rogaine tenéis en cuenta sobre todo que la mayoría de la gente se está iniciando y que es una prueba muy lúdica, ¿no? Tiene más o le ponéis más cariño en lo que son las pruebas especiales, en esta supongo que se habéis centrado más en los orientadores, ¿no? Claro, más avanzado. La orientación tiene puertas que se abren al resto de personas que se quieran iniciar. Por ejemplo, por ponerte dos ejemplos, hay un circuito de iniciación adulto, ¿vale? Uh-huh. Que te inscribe en esa categoría, no es competitiva, pero tú vas aprendiendo. De ahí puedes pasar a senior B adulto, senior B masculino o femenino. No es no tiene el condicionamiento técnico de los orientadores de senior y te abre la puerta a ir profundizando en la orientación. Y ya luego de ahí darías el paso a senior, masculino o femenino. Luego en las pruebas nacionales e internacionales, digamos que todavía tienen más acceso, están más abiertas, porque tiene desde H21, que es hombre menor de 21 años, que tú puedes participar en esa contra todos los jóvenes que están aprendiendo, o AC35, o veterano, y dependiendo de la categoría a la que te inscriba vas a tener más, más peso el aspecto técnico que el físico. Y ya luego, por último, en orientación, está la categoría élite, que para ello tienes que demostrar un currículum que te avale, y no todo el mundo puede participar en esa categoría, sino que tiene que tener detrás un número de pruebas corría, y además con que es la propia federación quien dice tú estás apto para correr en élite, o te dice espérate un añito más. Porque hay que tener en cuenta que otra salvedad con respecto a la Rogaine, que esta prueba es de orientación individual. Sí, orientación individual, aunque sí que es verdad que hay mucha gente que dice, oye, pues puedo hacerla con mi amigo, que a lo mejor son críos o gente que nunca ha orientado, y a nosotros la verdad que no nos importa, porque son categorías que no son competitivas y de lo que se trata es de que la gente vaya aprendiendo. Entonces, si vas más seguro con alguien, pues mucho que mejor. De todos modos, hay algo que me tranquiliza muchísimo, y es que el liguerón está vallado por todos lados y no va a aparecer nadie por la carretera. Y ya por último, Juan, ¿quiénes colaboran con vosotros para hacer de esta prueba una realidad? Pues bueno, pues lo de siempre, ¿no? El Ayuntamiento de Ubrique, tú en tu caso, la Diputación, bueno, tú, Radio Ubrique, la Diputación, la Federación, y ya luego, por último, los amigos que siempre arrastramos de ellos, y que gracias a ellos pues se pueden llevar a cabo este tipo de actividades. Que no es solo el día de la prueba cuando están colaborando, sino que es a lo largo del tiempo que muchas veces vienen a ver, a reconocer. El chaval que ha hecho el mapa también la ha dedicado mucho tiempo, mucho y nos ha ayudado durante toda esta semana con la representación gráfica de los trazados. La verdad que hay mucha gente, y luego ya sabes, la familia que siempre está ahí. Mucho trabajo hay detrás de la organización de cualquier prueba, y más de esta de orientación, que tiene que ser tratada, como decimos, con tanto mimo, no solo en el aspecto físico, sino sobre todo también en el intelectual, de habilidades de lectura de mapas y todas esas cosas, y de conocer el terreno. Bueno, Juan, pues lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo más. Pues nada, que también decir que está abierto para niños, para críos, ¿no? Que tenemos, está la categoría Correlín, que más o menos ellos van empezando a interpretar, y tenemos bastantes niños inscritos, que es allí en las mismas instalaciones, y si alguien de Ubrique pues quiere llevar a su crío pues para empezar a aprender a hacer este deporte, o para darse el paseo, para conocerlo desde y darse un paseo por la zona, pues que por allí estaremos, que la categoría Correlín empieza a las 12:30, que por allí estaremos si alguien quiere llevar a su hijo, ¿vale? Sí, comentabas antes que muchos de la escuela de atletismo, ¿no? Sí, vienen, ¿sabes? Ocelito y Miguel están haciendo un buen trabajo. ¿Sí? Y un poco como que diversifican de deportes. Ya hace unas dos semanas me pidió mapa de por aquí de la zona para trabajar con ellos, y Joselito practica asiduamente orientación, y nos han enganchado a unas 10 o 12 familias. La verdad que es muy agradecido, ¿no? Y esperemos que les guste, que ya verás que seguro que les gusta. Supongo que también esas actividades que lleváis a cabo en colaboración con el Patronato Municipal de Deportes en los colegios, con las ligas escolares, siempre organizáis una actividad de orientación, también estará recogiendo sus frutos, ¿no? Sí, también. De hecho, hay algunos críos que vienen a esta prueba porque lo empezaron a conocerlo ahí en las actividades extraescolares. Entonces, la verdad que para nosotros supone trabajo, pero es una oportunidad para enganchar a la gente a nuestro deporte. Y nada, pues en este caso pues darle las gracias al patronato por el trabajo que hace de que se nos da a conocer el deporte que nos gusta, ¿no? Se puede promocionar entre estos menores. Lo dicho, Juan, que nada, te deseamos toda la suerte del mundo para este fin de semana, sobre todo que disfrutéis y de esas magníficas instalaciones de Liguerón de Tabirna, que disfrutéis con los amigos y que salga todo a pedir de boca. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, a ti. Un abrazo, gracias, hasta luego. Y vamos a quedarnos nosotros pues con los horarios ya de las competiciones locales regulares que nos esperan para este próximo fin de semana. ¿A qué nos referimos? Pues al fútbol sala y a la liga local de fútbol. En lo referente al fútbol sala, en División de Honor se disputará la jornada número 7 y tendrá los siguientes enfrentamientos y horarios. El viernes, en el pabellón de los Remedios, 8:30 de la tarde, Estudiantes Autoservicio en la plaza. A las 9:30, donde Fútbol Sala de Galería y Panteras. Y a las 10:30, Abril de 1979, Gesto Algar. En el pabellón también el viernes, a las 8:30, Peña Bética Pinturas Fefi Quedeque. Y a las 9:30, Porte y Construcciones Hermanos Viruez Oliva, Inter de Lian. En el sábado, en el pabellón de los Remedios, 10 de la mañana, Zulema, Pap Álamo, 11 de la mañana, Oasis Lounge, Revolución. En lo referente a la primera división, jornada número 7, el viernes, en el pabellón polideportivo municipal, a las 10:30 de la noche, Gol Copas, Atlético Futsal. Y el sábado, en la cancha exterior, a las 10 de la mañana, JSA Ubrique, Ubricar Motos, a las 11, Malaca, Café y Copas, Club Deportivo Celtas, y a las 12, LCR, Athletic Club, Don López. En el pabellón de los Remedios, también el sábado, a las 9 de la mañana, Impala, 1987, La Espuela, Café y Copas, a las 12, Autoescuela La Sierra UAS, La Lupe Kebab, y a la 1, Fran Generali, Mafre, Bankia. En lo referente a la Asociación Local de Fútbol, segunda jornada de la Liga Local programada para este fin de semana. Nos comentaban la semana pasada que existía la posibilidad de que por fin este fin de semana precisamente ya abriera sus puertas el campo de césped natural, las pistas de atletismo, pero viendo la programación de los partidos parece que finalmente no va a ser así y que de nuevo, de nuevo se va a jugar en vez de 4 partidos este fin de semana, 3, y se aplazará 1. Y los 3 se disputarán íntegramente en el Antonio Barbadillo. El domingo 9 de la mañana, Aspirantes Benaoján, se van a enfrentar los dos primeros clasificados. A las 11 menos cuarto, Jóvenes Veteranos La Bodeguita, y a las 12:30, Vampiros Juventus. Comentar que el partido aplazado correspondiente a esta segunda jornada será el encuentro Club Deportivo Al-Ándalus, Club Deportivo San José. Y en cuanto a baloncesto, 4 partidos programados para este fin de semana, 2 el sábado y 2 el domingo. El sábado, el Cabo Infantil de segundo año, el que disputa la Copa de Andalucía de nivel B, en este caso, la competición B, recibe a las 12:30 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal al Arcos, Cabu Arcos, el sábado 12:30 del mediodía. Y el sábado también el Cabu Mini Femenino viaja a la línea de la Concepción para enfrentarse a Lavandería La Colada Unión Linense de Baloncesto. Será en el pabellón municipal de la línea, también el sábado a la misma hora, a las 12:30. Y para el domingo, pues tenemos en la categoría cadete de nivel B, el Fercabe Cabu viaja al puerto de Santa María para medirse al DKV El Puerto, partido que se va a disputar a las 12 del mediodía en el pabellón Angelita Alta, en El Puerto. Y por último, en la categoría infantil de primer año, el Cabu viaja a San Fernando, se mira al DKV San Fernando, también como decimos el domingo, a las 12 del mediodía en el pabellón El Parque. Dicho esto, pues hemos llegado a las 6:30, así que nosotros nos vamos a despedir. Volveremos mañana con más información, más actualidad referente al deporte local aquí en nuestra localidad, aquí en Ubrique. Ahora se quedan con la tercera y última edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.